del 6 al 17 de marzo, octava semana de la Mujer de Sonseca. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Asociación El Alba y el Centro de la Mujer de Sonseca organizan un completo programa de actividades de carácter informativo y cultural. Charlas, cine, talleres, tertulias, todo con perspectiva de género, con el fin de analizar y reflexionar sobre la situación actual de la mujer. Para todas las actividades se ofrecerá el servicio Canguras para quienes quieran participar en los eventos y tengan personas a su cargo. Solicitud previa en el Centro de la Mujer. Octava Semana de la Mujer de Sonseca. Organizan Centro de la Mujer y Asociación El Alba. Participa. Colaboran Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y Ayuntamiento de Sonseca. Y como siempre, con motivo de esta jornada, contamos con la visita de una profesional, de una de las profesionales del Centro de la Mujer de nuestro municipio, con el objetivo de hablar sobre este día. Día Internacional de la Mujer Trabajadora, o también Día Internacional de la Mujer a secas, se celebra hoy, el día 8 de marzo, y ya sabéis, está reconocido por la Organización de las Naciones Unidas. En este día se conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Por cierto, esto es algo que quizás se comenta o se explica poco, pero que también tenemos que comentar. Es fiesta nacional en algunos países, una jornada como esta. Abrimos comunicación con la técnica de empresas y de empleo del Centro de la Mujer de nuestro municipio. Ella es la compañera Mari Carmen Dorado. Mari Carmen, buenos días. Hola, uy, buenos días. Qué vocecita, madre mía. Sí, perdonad porque tengo una afonía bastante fuerte hoy. Bueno, todo preparado, todo previsto, y además ya empezada, por cierto, la octava semana de la mujer de nuestro municipio, ya lo hizo durante este fin de semana, ¿verdad? Sí, efectivamente, la semana comenzó el sábado con una comida donde se trataban diferentes temas con perspectiva de género, y ayer también hubo otra serie de actividades, y hoy con el día principal, bueno, todos los días hay actividades, pero hoy quizá por ser el día 8 de marzo, pues es el día central de la semana, ¿no? Hoy tenemos no solamente el programa de radio que estamos comenzando, sino también una conferencia, yo creo que bastante interesante, sobre mujer y feminismo. Sí, efectivamente. Por eso vamos a tener la suerte de poder contar con la presencia de Fátima Arrán, que es socióloga y profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Incluso contamos con ella hoy, ahora por la mañana, en este programa de radio. Entonces, quizá antes de que entre, te hago una breve introducción para que todo el mundo se sitúe un poco en el día de hoy y damos paso, si quieres, a poderle hacerle alguna pregunta a nuestra invitada, ¿vale? Perfecto. ¿Qué supone una jornada como esta, día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer? Lo que antes se llamaba Día de la Mujer Trabajadora. Se ha quitado ya lo de trabajadora porque sí, se da por sabido que trabajadoras son todas, ¿verdad? Claro, efectivamente. La verdad es que, bueno, siempre se considera trabajadora una persona por cuenta ajena, pero efectivamente las personas empleadas del hogar y demás es un trabajo tan digno, aunque no es remunerado. Entonces, por eso realmente hoy, lunes 8 de marzo, lo que hacemos es celebrar el Día Internacional de la Mujer. Es una fecha celebrada por mucha gente en todo el mundo, no solo aquí en España, aunque quizá no deberíamos de hablar de celebración, sino de un día de reivindicaciones, ¿no? Para saber un poco por qué este día, es cierto que sí que existen varias versiones sobre el 8 de marzo, pero quizá la más conocida, y por eso es imprescindible recordar año tras año este día, fue la tragedia de 146 mujeres víctimas de las llamas en una fábrica textil de Nueva York que realizaban una huelga para defender sus salarios, sus derechos y, como no, los nuestros de hoy en día. Por eso, un día como hoy, tanto las mujeres como los hombres de los 5 continentes, como bien has apuntado, aunan los esfuerzos para alcanzar la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo más allá de nuestras fronteras nacionales, por todas las diferencias culturales, económicas y políticas que tradicionalmente ha marginado a la mitad de la población, en este caso a las mujeres, ¿no? Por eso se considera una fecha especial donde se visibiliza todos los avances conseguidos por las mujeres e igualmente recordamos que aún quedan muchas mujeres en el mundo cuyos derechos son vulnerados sufriendo discriminaciones, son privadas de los derechos más fundamentales, agredidas o maltratadas, etcétera. Por lo que se debe seguir reivindicando tanto las obligaciones como los derechos que nos corresponden. Pero la verdad es que para poder conseguir todo esto y que la igualdad que perseguimos se convierta en una realidad, se necesita la participación activa y responsable no solo de las mujeres, sino también de los hombres en general, de la sociedad en general. Muy bien, si te parece luego vamos a preguntarte alguna que otra cuestión, como por ejemplo, si tiene sentido a estas alturas de la vida, el año 2010, el tema del 8 de marzo, ese tipo de conmemoraciones, de celebraciones. Vamos a también sentar las bases de algunos conceptos que debemos de conocer de primera mano. Son conceptos que hoy vamos a escuchar en todos los medios de comunicación, como por ejemplo la igualdad, el feminismo, etc. etc. Pero antes, insisto, repito, tenemos comunicación con Fátima Ranz, ella es socióloga y profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Abro comunicación con ella. Fátima Ranz, muy buenas. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por atendernos, porque además te pillamos en una mesa redonda, en una charla coloquio. Pues sí. ¿Qué vas a ofrecer, verdad? Sí, sí, estoy en mi facultad, tenemos hoy también una serie de mesas y yo intervengo ahora mismo, en tu ratito. ¿Sobre qué vas a hablar exactamente? ¿Cuál es el tema de la charla? Voy a hablar, yo creo que bastante similar a lo que voy a hablar esta tarde, sobre las mujeres, digamos, y cuál ha sido su aportación en el mundo de la ciencia y en la universidad, ¿no? Porque también hoy es el centenario de la admisión, o el permiso de que las mujeres pudiesen, en España, pudiesen asistir a la universidad. Hasta hace 100 años estaba prohibido que las mujeres pisasen en la universidad, y aunque algunas se disfrazaron y en el año justamente 1910 ya había, 36 licenciadas, pero que lo habían hecho de una forma, no reconocida, con permisos de los reyes, incluso disfrazadas de mujeres, pero a partir de esa fecha se permite el acceso de las mujeres a la universidad, aunque tampoco fue tan fácil, porque tampoco luego las dejaron ejercer, pero bueno, fue el comienzo. Me parece que en una jornada como esta se debe hacer esta reivindicación del papel de la mujer en la historia, porque en todos los libros de historias, en toda la educación formal, parece que en la historia solamente ha habido hombres que han aportado cosas, y también ha habido mujeres muy importantes y que han hecho sus aportaciones en el campo de la ciencia, en el campo de la cultura, etc. etc. Parece una cultura esta que tenemos, o parece una historia esta que nos han contado, hecha por hombres y hecha por los hombres, ¿no? O que le da principal protagonismo al hombre en detrimento de la mujer, y me parece que no, ¿eh? Me parece que hay que reivindicar también ese papel de las féminas en este tipo de aportaciones culturales y científicas, ¿no te parece? Hombre, yo creo que, como tú muy bien dices, el papel de las mujeres se ha invisibilizado. También es cierto que la historia la han escrito los hombres y solamente parece que es importante lo que ellos han hecho, pero yo creo que hay que tener en cuenta que si no hubiese habido mujeres, en principio no la humanidad no existiría, porque son las reproductoras, ¿no? Pero es cierto que estos días, como el 8 de marzo, hombre, a mí, por un lado, me parecen importantes y fundamentales, pero también a veces pienso que se celebra un día para que el resto de los 364 días, desentenderse del problema, ¿no? Yo creo que todavía es cierto que en otros países las mujeres tienen también problemas, pero en España todavía, pues como bien decíais, las mujeres todavía no tienen, sí formalmente tenemos los mismos derechos, la legislación española en estos momentos para el reconocimiento de los derechos de las mujeres es una de las más importantes, pero el problema es la práctica. No se siguen poniendo, no se sigue respetando muchos de los acuerdos de la propia legislación en España que hay, que busca justamente la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Eso es algo curioso, porque en otros muchos ámbitos la sociología, la sociedad, va por delante que la ley, y muchas de las modificaciones desde el punto de vista legislativo se determinan gracias a los cambios sociales o gracias al empuje de la sociedad. Sin embargo, aquí es justo lo contrario. La ley ha ido por delante de la sociedad. Bueno, sí y no. Efectivamente, lo que la ley en muchos casos se ha hecho reconocer algo que ya había, pero también es cierto que efectivamente la ley ha procurado y procura que lo que algunas mujeres han empezado, tenga, alguna realidad, ¿no? Y es cierto que, por ejemplo, las mujeres están en la universidad, las mujeres están en las corporaciones, en las empresas, pero también las estadísticas nos dicen que están en los puestos más bajos, ¿no? Entonces, la ley de igualdad lo que quiere hacer, o este tipo de leyes, lo que pretende es que haya un avance, que haya un reconocimiento de estas mujeres, vamos, no de estas mujeres, sino de todas las mujeres, y que se les permita a las mujeres también poder estar en igualdad de oportunidades, no solamente en los trabajos más inferiores, sino en todos los trabajos. Imagino que manejarás cifras de acceso de la mujer, en este caso a la universidad, ¿no? Sí. ¿Qué proporción hay, qué relación hay entre la cantidad de mujeres que acceden a la universidad y el número de hombres? Pues mira, justamente también iba a dar las cifras ahora en mi facultad y también las voy a dar esta tarde, pero, por ejemplo, es curioso cómo las mujeres en la Universidad Complutense, pero bueno, se puede extrapolar a otras universidades porque los datos son muy parecidos. Espera un momentito, pero vamos, te puedo decir de memoria. Uh-huh. El 63% son estudiantes mujeres, es decir, hoy en día a la universidad asisten más mujeres que hombres. Uh-huh. Luego también no podemos olvidarnos que en la universidad hay el personal administrativo y de servicios. Sin este tipo de personas la universidad no se podría en funcionamiento, ¿no? Y es un 88% de mujeres que están en la administración trabajando en la universidad, además de el cuerpo de servicio de limpieza y otro tipo como cafeterías, que también son mujeres. En cambio, solamente el 40% son profesoras, y de este digamos, y solamente llegan a catedráticas un 15%. O sea que aquí se ve lo que te decía hace un momento, cómo las mujeres están tienen más presencia en algunos casos, como la universidad, y en algunas empresas tienen mucho más presencia. En cambio, en los puestos de dirección o los puestos que tienen mayor reconocimiento, que es equivalente a que tienen mayor, digamos, mayores salarios, mejores condiciones, mejores retribuciones, no están las mujeres. Eso pasa en la universidad. Si nos metemos en el campo de los medios de comunicación, pues tú mismo lo puedes decir, también sucede lo mismo. Uh-huh. Y así vamos viendo en distintos campos cómo las mujeres tienen incluso mayor presencia, pero siempre en los puestos menos reconocidos, ¿no? ¿Y por qué sucede esto precisamente en la universidad? Bueno, sucede en diferentes campos, pero también en la universidad, siendo un ámbito tan intelectualmente avanzado. Porque, como dice casi todas las filósofas, o una filósofa española como esa Amelia Valcárcel, en ese sitio están los hombres y no quieren dejar ese espacio, ¿no? Quiero decir, hay que darse cuenta que cuando se habla del tema de las cuotas, los que tienen mayores cuotas de presencia son los varones, ¿no? Entonces, les cuesta mucho, y en los sistemas, además, que son de cooptación, o sea, que no hay un examen de entrada, como pueden ser las oposiciones, que son exámenes de méritos, entonces, normalmente hay más hombres que mujeres. En aquellos tipos de acceso, en puestos de trabajo en los que se requiere un sistema de méritos, con transparencia, un sistema de oposiciones, casi siempre hay más mujeres. Uh-huh. Eso nos remite a que cuando los hombres eligen o deciden, sin tener en cuenta los méritos, eligen a otros hombres. Cuando se tienen en cuenta méritos o hay exámenes, digamos que son pruebas más objetivas, hay mujeres. Te voy a hacer la pregunta que yo creo, imagino, hoy va a salir a la palestra en múltiples oportunidades, no solamente en la charla que vamos a tener aquí, sino también en la que estás a punto de ofrecer en tu facultad. ¿Cómo se genera un cambio social tendente a la verdadera y a la igualdad de facto? A la igualdad, pues mira, real. ¿Cómo se genera un cambio social? Porque claro, siempre estamos diciendo, no, es que los cambios sociales son trabajosos, son arduos, son muy largos en el tiempo. Muy lentos. Muy lentos, efectivamente. ¿Cómo se genera eso? ¿Cómo se va empujando a la sociedad hacia una situación de mejoría en este terreno? Te voy a poner un ejemplo que yo creo que se va a entender muy fácilmente. Todos recordamos que en España los teléfonos móviles, ¿cuánto tiempo llevan? Unos 10 años aproximadamente, sí. Bueno, unos 10, 15 años. Hoy en día hay más teléfonos móviles que habitantes en España, ¿no? Seguro. Es un cambio, un cambio tecnológico fuerte. ¿Cómo se ha introducido el teléfono móvil? Quiero decir, hay determinados cambios que la sociedad, porque quiero decir, el teléfono móvil, las personas jóvenes son, enseguida son muy adeptos a los móviles, pero las personas que tenemos más edad, pues somos también muy reacios al cambio tecnológico también, ¿no? Uh-huh. Y hoy en día todas las personas mayores, jóvenes y de todas las edades tenemos teléfono móvil, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma todos los medios nos han compelido a que haya ese cambio. Es decir, que han necesitado una publicidad y sigue habiendo publicidad, ¿no? Uh-huh. Es decir, porque cuando hay voluntad, hay cambio. Cuando hay voluntad y cuando hay consenso. ¿Eso significa que para llevar a cabo el cambio social tendente a la verdadera igualdad todavía no existe el consenso necesario? Pues parece que no, ¿no? Quiero decir que los datos y las cifras están ahí, las estadísticas están ahí. No se puede hablar que es un problema de lentitud y que esto con el tiempo se arregla, porque en países que nos llevan una ventaja de 20 y 30 años, incluso más, como los países nórdicos, en el reconocimiento legislativo de la igualdad de derechos, las cifras, por ejemplo, universitarias son muy parecidas, ¿no? Tienen avances en otros campos, como pueden ser el campo de los, digamos, un mejor bienestar, en el sentido que hay muchas más guarderías, muchas más prestaciones hacia las mujeres, pero en el campo de reconocer que las mujeres, son estar en puestos de mayor reconocimiento, como pueden ser, lo que hemos dicho antes, catedráticos o directoras de cine o directores de periódico, pues ahí cuesta todavía. Una valoración, una valoración de cara al futuro. Sabemos que se ha ido cambiando paulatinamente. La situación que tenemos ahora, afortunadamente, no es la de hace 30, 40 años. Y para dentro de 30, 40 años, ¿cómo vamos a estar? Hombre, hacer predicciones es muy complicado, muy difícil, ¿no? En otras cosas, yo no me atrevería a decir nada, ¿no? Porque desde la sociología sabemos que los cambios nunca son conquistas definitivas. Y te pongo un ejemplo, por ejemplo, los derechos laborales. Continuamente sabemos que los derechos laborales nunca son conquistas definitivas, sino que se lo digan a las mesas de negociación que hay ahora sobre el tema laboral, ¿no? No te podría decir, eso dependerá, es cierto que las mujeres han conquistado una serie de puestos en la sociedad y que las mujeres hoy en día pues ven o valoran también otros ámbitos que no solamente es el ámbito doméstico, ¿no? Sino que también, bueno, pues son mujeres que están interesadas por el arte, por la cultura, por diversas facetas que no habían descubierto y que no habían tenido oportunidades hasta ahora, ¿no? Yo creo, y ahí me gustaría que fuese por ahí, ¿no? Es decir, que por lo menos no hubiese un retroceso, sino que por lo menos se mantuviese, ¿no? El problema es que para una mujer es complicado, ¿no? Tener el doble de jornada de trabajo, la de fuera y la de dentro, y eso tiene un coste. Entonces yo no sé hasta qué punto las mujeres van a poder seguir teniendo ese coste y renunciarán a algo, ¿no? Agentes socializadores importantes, por ejemplo, la educación, ¿qué papel tiene, qué papel juega en esta problemática? Hombre, la educación es muy importante y de hecho el que las mujeres hayan entrado en la universidad pues es lo que ha significado que las mujeres se hayan incorporado, ¿no?, al mercado de trabajo en ámbitos que antes eran inimaginables, como esto de la educación, ¿no?, de la universidad, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Se han incorporado, pero siempre en las categorías y en los puestos más menos reconocidos, ¿no? Están las mujeres mucho más formadas, eso lo dicen los datos estadísticos. La mujer española está mucho más formada que los varones y las mujeres españolas también sacan mejores notas que los varones. Lo que sucede después, pues es lo que tenemos que resolver entre todos y todas. Y luego, por otro lado, lo has comentado anteriormente de soslayo, quiero profundizar en ello, el papel de los medios, el papel de la publicidad, sobre todo de la televisión, es absolutamente fundamental. Y este era un tema que tenía previsto yo también tocar de primera mano y hacer un breve comentario. ¿Qué opinión te merece programas como, por ejemplo, este del famoso Escasi, que aparecen varias mujeres que intentan luchar por conquistarle tal? A mí, personalmente, y como espectador incluso, ese tipo de programas me parecen absolutamente aberrantes y yo creo que todos nos tendríamos que levantar contra ellos. Afortunadamente el programa va fatal en las audiencias y no le doy más de un mes. Lo retirarán a buen seguro. Pero el papel de los medios en este sentido, yo creo que no está siendo, de los grandes medios me refiero, yo creo que no está siendo todo lo responsable que debiera. Y todo como consecuencia de la búsqueda de las audiencias. Hombre, yo creo que tú mismo lo estás diciendo, ¿no? Es decir, que los programas de mal gusto, los programas que intentan volver o llevar a las mujeres a épocas que no corresponden a hoy en día, tienen cabida, parece ser, en la televisión. También es cierto que los directores de televisión y de las cadenas son varones, ¿no? Entonces, eso tiene algo que ver, porque quien decide qué programa son o no ese programa, son casi siempre de los varones los que deciden. Las mujeres pueden ser las que lleven las cámaras, o las mujeres pueden ser las que maquillen, o las que hagan de peluqueras, pero de luego los que dirigen los programas son varones, y de luego no es algo que tenga que ver con las audiencias, porque hay programas buenos que los tienen muchísima audiencia, sino tiene que ver más con los gustos, ¿no?, de quien decide. Muy bien. El título de la charla que tenemos preparada, insisto, en el horario, hoy a partir de las 20 horas, aquí en la sala Ernest Lluch de la Casa de Cultura, es Mujer y Feminismo. Luego vamos a entrar en profundidad también en relación con, no solamente la charla, sino también especialmente en relación con este concepto. Pero por anticiparlo, ¿qué sería el feminismo desde un punto de vista sociológico, desde un punto de vista social? Fátima, cuéntanos. El feminismo lo que tiene de común, hay distintos pensamientos dentro de lo que es el feminismo. Lo único que hay de común entre que todo habría que hablar de feminismos, ¿no? Uh-huh. Lo único que hay es que reconoce que hay discriminación de las mujeres. Es decir, que cualquier persona, yo creo que es capaz de reconocer que hay discriminación de las mujeres respecto de los hombres. Eso es lo que, digamos, esa es la bandera del feminismo, acabar con esa discriminación. Muy bien. No sé si Mari Carmen tiene algo que explicar, algo que comentar. Tienes el micro completamente abierto por si le quieres lanzar alguna pregunta a nuestra experta. Bueno, más que pregunta, la verdad es que creo que ha dejado bastante claro todo lo que referente a este día, a la situación actual de la mujer en la actualidad. Espero esta noche nos pueda ampliar con todos sus conocimientos a todas las personas que podamos asistir al acto. Pero sobre todo agradecer la intervención y el huequecito que nos ha podido hacer antes de poder entrar dentro de su mesa redonda. Pues muchísimas gracias, yo tengo que dejar porque me están esperando, lo siento. Lo dejamos ahí. Fátima, hasta esta tarde. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego, adiós, hasta luego, gracias. Es Fátima Ranz, insisto, socióloga y profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Iba a intervenir en una mesa redonda y por eso se ha tenido que marchar corriendo. De todas maneras, yo creo que todo lo que le hemos ido preguntando ha quedado absoluta y completamente claro. Y yo insisto, repito, la ampliación y la explicación de manera quizá un poquito más profunda la vamos a tener hoy aquí en la Casa de Cultura. Por lo que nos ha estado comentando Fátima, tiene sentido, tiene mucho sentido este tipo de conmemoraciones, el 8 de marzo, aún estando ya metiditos en el siglo XXI, en el año 2010... Todavía, sigue habiendo desigualdades y todavía queda mucha lucha por realizar, ¿verdad, Mari Carmen? Pues sí, la verdad es que, bueno, cada año cuando llega esta fecha sí que es frecuente escuchar aquello de si tiene o no actualmente significado seguir conmemorando este día y seguir planteando ese tipo de reivindicaciones hacia el 8 de marzo, ¿no? Cuando realmente nos dicen que ya tenemos los mismos y disfrutamos de los mismos derechos que los varones. Como bien ha comentado Fátima y demás, realmente sobre todo esto es una afirmación que se hace desde una mirada muy superficial, porque la realidad social de las mujeres en la actualidad no es así, porque sí que es cierto que hemos conseguido o se ha conseguido una igualdad formal o jurídica, pero para poder alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres en los diferentes ámbitos de la vida todavía queda mucho camino por recorrer. Claro, por eso decía yo anteriormente que da la sensación de que la ley en este caso ha ido por delante de la sociedad. La ley reconoce unas cosas que todavía a nivel social no están perfectamente instauradas. Claro, efectivamente. Aparte que también nos planteamos, bueno, efectivamente aquí en España sí que por lo menos la igualdad jurídica o formal la tenemos conseguida, pero sí que existen mujeres de otros países del mundo que realmente el estatus está muy por debajo y todavía no tiene una legalidad o no tiene los mismos derechos que las mujeres que actualmente tenemos nosotros, ¿no? Por lo cual no podemos hablar de igualdad formal, pero no de igualdad real todavía. ¿Algo más en relación con esta celebración? Bueno, ya hemos comentado que viene por aquello que desde el punto de vista histórico sucedió. Yo creo que es algo que explicamos todos los años, pero que me parece que por ir recordándolo no pasa absolutamente nada. Cuando hablamos de igualdad, hablamos de feminismo, hablamos de este tipo de conceptos, ¿realmente todas las personas conocemos de primera mano qué es lo que significa todo esto? ¿Sabemos el significado real de lo que es la igualdad, de lo que es el feminismo, de lo que es, por ejemplo, la igualdad de oportunidades, se me ocurre, no sé? Bueno, imagino que bueno, habrá de todo. Sí que desde las políticas, desde los centros de la mujer y todo lo demás, se está buscando la consecución de por lo menos los conocimientos básicos de la igualdad, ¿vale? Pero bueno, imagino que por lo general existen conceptos básicos como sexo y género, roles y estereotipos, igualdad formal, igualdad real, como estábamos hablando, la corresponsabilidad, que realmente no se sabe muy bien el significado o se utiliza de una manera no adecuada por no conocerlo bien, ¿no? Sí, no, y son conceptos que están tan manidos, sobre todo cuando llegan en épocas como esta, que vician su significado, es decir, que lo transmutan, claro, que lo modifican o que se modifica a través del uso y se pierde un poco el significado real. Claro, por eso, bueno, ahora no podemos ponernos a definir todos los conceptos porque si no estaríamos toda la mañana, pero sí que es cierto que me gustaría destacar sobre todo que cuando hablamos de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, lo que se está haciendo es referencia a la necesidad de garantizar el acceso de los miembros de una sociedad, tanto los hombres como las mujeres, a los bienes que dentro de esta misma se generan, como en la educación, la economía, los bienes culturales. Como bien ha dicho, sobre todo hace 100 años no teníamos la misma oportunidad de poder acceder a la educación o no de la misma manera, ¿no? Pues por lo mismo, por eso cuando hablamos de igualdad de oportunidades, sobre todo hacemos a eso, a tener el mismo acceso tanto hombres como mujeres, ¿no? En las diferentes esferas, tanto en la económica, política y social y en todas las actividades, pues la educación, la formación, el empleo, siempre de una forma igualitaria entre hombres y mujeres. También sí que me gustaría destacar, y bien ha salido cuando ha intervenido Fátima, ¿vale? La palabra feminismo, porque cada vez más se utiliza con un apelativo que realmente no se merece, ¿no? Uh-huh. Puesto que no es lo contrario del machismo, sino que el feminismo es un movimiento ideológico y político que aspira a la igualdad de los derechos de las mujeres con los hombres. Como bien ha dicho ella, reconoce que hay discriminación entre hombres y mujeres. Por eso, sobre todo cuando hablamos de feminismo en la búsqueda de la equidad entre personas de distinto sexo, cuando hablamos de feminismo en la búsqueda de la representación paritaria en diferentes instituciones y empresas, la búsqueda de la corresponsabilidad en las tareas del hogar, la coeducación de los niños y niñas, la denuncia de las desigualdades en el ámbito económico y social, ¿vale? Existen muchos... Claro. Significados de feminismo, pero realmente, como bien ha definido Fátima, lo que está claro es que reconoce que existe una discriminación entre hombres y mujeres. Uh-huh. Me parece muy interesante ese matiz que acabas de hacer, porque el machismo por sí misma, esa palabra, tiene una connotación negativa, porque implica un sometimiento de la mujer sobre el hombre o hacia el hombre. Sin embargo, el feminismo no es lo contrario de machismo en el sentido de sometimiento del hombre hacia la mujer, ni mucho menos, sino que el feminismo lo que implica es una serie de conquistas que tiene que ir haciendo la mujer con el propósito de lograr una igualdad real y efectiva. El machismo sería otra cosa. El machismo implica algo negativo, algo de sometimiento, como hemos comentado anteriormente. Entonces, ese matiz es muy interesante. Y muchas veces se utiliza la palabra feminismo con la misma connotación negativa que tiene machismo, y no tiene nada que ver con eso. Claro, efectivamente, cada vez el apelativo es mucho más fuerte y se hace de una manera mucho más despectiva. Cada vez que se dice feminismo, es que es una feminista y realmente, pero muchas veces se hace desde el desconocimiento, porque feminista no significa que vas en contra del hombre o que tiene, sino que realmente buscas una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Y muchas veces, incluso las propias mujeres no ven con buenos ojos este término, ¿no? El término, es que esa es muy feminista, es que yo no soy tan feminista, es que yo no estoy de acuerdo con las feministas. Pero bueno, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo con las feministas si lo que se intenta encontrar es algo justo, ¿no? E intenta luchar por algo justo, ¿no? Por encontrar todos las mismas oportunidades y porque haya una igualdad real, tal y como claro, estamos comentando. Si es que sería de perogrullo, ¿no? Sí, pero puede ser eso, por la falta de conocimiento a lo mejor de la definición. Y bueno, y es cierto que no todas las mujeres son feministas, porque a lo mejor por la falta de desconocimiento, y afortunadamente los hombres también los hay que son feministas, ¿vale? Uh-huh. Y no por eso significa que sea algo, como habéis comentado antes, que sea algo negativo, sino que también buscan una igualdad real entre hombres y mujeres. Es que yo creo que todo el mundo debe ser feminista, debería. Todos tenemos que ser feministas, porque en el momento en el que un hombre o una mujer piense que los derechos de la mujer tienen que ser los mismos que los del hombre, ya está siendo feminista. Claro, pero eso debería ser así, pero como bien habéis apuntado antes, sí que es cierto que bueno, es un cambio en la sociedad que a lo mejor es tan básico como el desconocimiento de un concepto, y que bueno, que poco a poco esperamos de ir transmitiendo. Estamos hablando con la técnica de empresas y de empleo del Centro de la Mujer de nuestro municipio y ella está muy pendiente, está muy, muy atenta y además maneja los datos en relación con el desempleo, en este caso el desempleo femenino. ¿En qué medida está afectando la crisis al empleo en la mujer? Bueno, la verdad es que sí que es un tema y no se podía dejar de hablar porque ahora se cuestiona mucho el tema de que no, es que ahora todo el mundo está desempleado, efectivamente estamos pasando un momento económico difícil, pero sí que es cierto que aún así dice, no, es que ahora afecta a los hombres más que a las mujeres. Realmente es que la situación actual de las mujeres y de los hombres en el mercado laboral han ido variando a lo largo del tiempo, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, podemos decir que ha habido siempre desigualdades en los diferentes ámbitos, pero sobre todo en el laboral, ¿no? Entonces, por hacer un poco así situación, la incorporación de las mujeres en el mercado laboral ha sido progresiva, constituyendo uno de los cambios más importantes que ha habido en la estructura de nuestra sociedad, aunque realmente no fue la suficiente, puesto que la tasa de desempleo femenina es mucho más elevada que la masculina, ¿no? Pero sí que vemos ahora que las tasas de paro, debido a la situación económica que está viviendo, tanto la tasa de paro de mujeres y hombres se ha ido incrementando, ¿no? Especialmente en la primera etapa de la crisis se ha incrementado la tasa de desempleo masculina, sobre todo porque ha sufrido un declive en el sector de la construcción, que ha sido un sector considerado siempre masculinizado, ¿no? Claro. Entonces, dejando una vez más claro las desigualdades que existían a la hora de acceder al mercado laboral en la mujer, ¿no? Pero aunque realmente se ha incrementado la tasa de paro masculina, ha sido incrementada, no supera a la femenina, puesto que todavía si hay poco acceso laboral, todavía está más delimitado a la mujer, ¿no? Entonces, sí que vemos que, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, para situarnos un poco más en nuestra región, los datos de un informe provisional de la Comisión Europea recoge cómo ha afectado el progreso de la crisis económica sobre el desempleo. Entonces, como ya he comentado antes, en un primer momento los sectores más afectados han sido la construcción y la industria. Ambos sectores siempre se han considerado como sectores masculinizados. Por eso viene el incremento de la tasa masculina más rápida que la femenina, ¿no? Sin embargo, en los últimos meses la tasa de desempleo de mujeres y hombres se ha incrementado más o menos a la par. No hay tanta diferencia. Pero bueno, en momentos siempre de crisis económicas, en los estudios y demás que siempre se podemos ver estadísticas y gráficas, la recuperación del TAS del paro masculino es mucho más rápido que el de femenino. Sobre todo, si hasta ahora se habían concedido o se habían avanzado unos pasos de la incorporación de la mujer al mercado laboral, bueno, ahora también se está cuestionando, sobre todo como estamos hablando, el tema de que quizás es que no hay trabajo para nadie, pero sí hay que dárselo que sea el masculino. Pero sobre todo también es difícil porque siguen existiendo esos obstáculos y las barreras para poder conseguir un mercado igualitario, ¿no? Todavía ahora en el siglo XXI se le pone cara de mujer cuando se habla de paro, el empleo a tiempo parcial, los contratos temporales, las responsabilidades domésticas y familiares, las discriminaciones salariales a igual de puesto de trabajo o incluso ya dentro del trabajo, pues el poder acceder a puestos de responsabilidades, ¿no? Como bien se ha comentado al principio de la intervención de nuestra invitada esta noche, ¿no? Entonces, bueno, pues está ahí, que sí que es cierto que está afectando tanto a hombres como a mujeres, pero una vez más se ve que el mercado laboral sufre discriminaciones. Eso está claro y lo que es evidente es que, es evidente y es lamentable, es que el paro masculino va a tardar menos en salir de la crisis que el femenino. Desafortunadamente es así. Eso es algo que, y luego ya cuando tengamos cifras del paro y vayamos saliendo paulatinamente, piano piano, de la crisis, lo vamos a ver y se va a demostrar clarísimamente. Porque al final la crisis pone más trabas todavía, si cabe, a la mujer a la hora de acceder a un puesto de trabajo. Sí, bueno, sí, podemos decirlo porque realmente ahora se ve de una manera mucho más clara. ¿vale? Siempre, bueno, yo lo veo por del día a día por el trabajo, ante una entrevista de trabajo en un mismo currículum, a igual de formación, incluso una mujer, como bien se ha dicho, tiene mayor formación, pero a la hora de acceder a un puesto de trabajo sigue existiendo pues que esa discriminación o ese menor acceso a la mujer, cogen al hombre antes que a la mujer. Quizás sobre todo por también la falta y el desconocimiento de que la mujer es que cree que va a faltar mucho más al trabajo, bueno, por el absentismo, por las cargas familiares. Es cierto que la mujer asume una doble jornada, una doble por la falta de corresponsabilidad y reparto equitativo de tareas en el hogar, porque se considera que el cuidado de los pequeños o, bueno, de los niños o de las niñas o de las personas dependientes en general corresponde a la mujer. Es cierto que quizá tiene menos acceso o se plantean contratar a una mujer o no. Y también porque, bueno, supone, creen que supone un coste, cuando ya las administraciones esos costes los están, bueno, no son ciertos, son coste cero la contratación a una persona que tenga que dar de baja por maternidad, el tema de conciliación y, bueno, cuando hablamos de absentismo laboral, precisamente hay estudios que reflejan que el mayor absentismo laboral son de hombres, no de mujeres, ¿no? Porque a lo mejor tienen una vida social fuera del trabajo más que de la mujer, por lo cual puede tener, por eso se produce el mayor absentismo. Entonces, sí que es cierto que es más complicado, pero porque incluso igual de condiciones o condiciones superiores de la mujer, al final optan por el hombre. Por eso también es una brecha ya trabajar con el sector empresariado o empresarial, que no supone ningún coste y que el trabajo de la mujer se desarrolla igual que lo puede hacer un hombre. Por dibujar otra posible solución, que solución desde luego de desigualdad que se puede dar en épocas de crisis, está pasando lo siguiente, yo no lo sé, yo lo pregunto desde el desconocimiento. ¿Puede ser que en épocas de crisis determinadas empresas prefieran contratar mujeres para pagarlas menos? Bueno, la verdad es que sería aventurar desde aquí decir incluso que sí, ¿no? Pero lo que sí es cierto que tienen igual de trabajo, menor salario, ¿vale? No hace falta que yo desde aquí a lo mejor tenga que decir que es así, sino lo que realmente las estadísticas, las gráficas que nos marcan hoy en día al marcar, efectivamente se habla de una diferencia salarial al mismo puesto de trabajo. Yo creo que tampoco es cuestión de que contraten por eso, sino hoy en día también muchas de las contrataciones se mueven por bonificaciones. Todo el mundo intenta, a lo mejor en momentos difíciles, decir si puedo recibir algún tipo de bonificación, pues también se hace vía ello. Pero sí que por eso siempre han sido muy criticadas las acciones positivas para las contrataciones a la mujer, pero sobre todo se han hecho para que haya un incremento de acceso al mercado laboral. Es cierto que, bueno, que ya ese tipo de bonificaciones sigue siendo existiendo acciones positivas, pero bueno, se está beneficiando un poco a la contratación tanto de hombres como de mujeres. Sí que es cierto que a lo mejor desde el área laboral, sobre todo por la parte que me toca, sí que tengo que decir que, bueno, que por ejemplo se ha tardado mucho en conseguir acciones positivas para la contratación y para que pueda haber un mayor acceso de la mujer al mercado laboral. Y es cierto que en un momento difícil como es ahora ha tardado muy poco para que hayan podido sacar alguna medida para poder la contratación de hombres, ¿vale? Sobre todo que provienen del sector de la construcción, de la industria y tal. Entonces, ¿cómo se ve? Que a lo mejor la falta de acuerdo, como bien has comentado antes, de que, bueno, se ponen medidas rápidas para determinadas cosas y a lo mejor se olvidan para otras, ¿no? O que se tardan, o el doble de esfuerzo, se tardan muchísimo más en conseguirlas. Son una serie de acciones que de alguna u otra manera contribuyen a fomentar el empleo femenino. ¿Existen, ya desde el punto de vista educativo o formativo, existen desde alguna institución, desde alguna entidad, desde alguna administración, alguna especie de programas formativos para las empresas en igualdad de oportunidades? ¿Eso existe? Y si no existe, sería una... Bueno, dices que existe, ¿no? Sí, sí, efectivamente. ¿Y cómo lo valoras eso? Vale, bueno, valoro sobre todo porque sí que es una acción positiva, transversal, que está metiendo desde la Comunidad de Castilla-La Mancha, ¿no? Desde el Instituto de la Mujer, de que prácticamente en todos los módulos o en todos los, bueno, módulos de ciclo formativos, en los institutos nosotros también tenemos unas sesiones de igualdad de oportunidades y prevención de violencia de género, uh-huh. incluso en cualquier curso de formación ocupacional o continua, bueno, ya se llaman de modalidad 1, modalidad 2, pero todo lo que va por el Fondo Social Europeo, USPCAN y demás, sí que es cierto que tiene que haber un módulo de igualdad de oportunidades, ¿vale? De una manera transversal, que se vaya conociendo y se vaya fomentando la igualdad de oportunidades. Entonces sí que es cierto, por eso digo que se lleva a cabo el tema de educación, todo y se va metiendo, se va intentando meter la perspectiva de género, que es tan importante, sobre todo pues, para visibilizar algo tan importante como eso, tanto hombres como mujeres, y sobre todo a la hora de... La educación es importante y porque a la hora de elegir tu salida profesional o en qué poder trabajar, que tengas las mismas oportunidades y el mismo acceso a poder elegir en un sector que no tiene por qué ser ni feminizado ni un sector masculinizado, ¿no? Sino que realmente lo que a una persona le guste. Uh-huh. Vamos a seguir hablando de la educación y por ir cerrando esta participación y sobre todo este programa en relación con el Día Internacional de la Mujer, tenemos que hacer mención del centenario del acceso de la mujer a la universidad, ¿verdad? Sí. Un paso muy importante, a pesar de que, como bien nos comentaba Fátima Ranz anteriormente, la mujer en la universidad se queda en los niveles más bajos y todavía le cuesta acceder a los puestos directivos, ¿verdad? Claro, la verdad es que bien lo ha comentado ella, de que es cierto que hoy día 8 de marzo es el centenario, se celebra también el centenario del acceso a la mujer a la universidad. Parece algo tan normal y bueno, pues tampoco es tan importante, sí que lo es porque realmente anteriormente no, como bien ha dicho, para poder acceder a la universidad se tenían que disfrazar, tenían de hombres, de varones, entonces sí que es cierto que es importante hacerlo. El acceso a la universidad, como bien ha comentado ella, se ha hablado de datos en el que el 63% de mujeres están desarrollando una carrera, pero luego a la hora de ocupar cargos dentro de la universidad incluso son bastante inferiores, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso sí es importante de celebrar realmente el centenario y hacerlo ver, de visibilizar, de que... Muchas veces se justifica, no, es que no tiene la misma formación que el hombre o incluso es que no está tan cualificada. Efectivamente no es así, ¿no? Sino que al contrario, a mayor cualificación de formación de mujeres hay menos oportunidades de acceso. Entonces, por eso sí es importante el visibilizar y celebrar cosas que se han ido consiguiendo a lo largo de nuestra historia en la sociedad. Y para conseguir más conquistas, es evidente que tenemos que seguir trabajando. Y Mari Carmen, ¿en qué líneas? Pues sobre todo, la verdad es que en el tema de la sensibilización, como bien habéis apuntado, el tema de los medios de comunicación es algo muy importante porque hoy en día lo que más nos impacta es lo que se ve, lo que se escucha y todo lo demás. Pero sobre todo, por eso, a pesar de todas las iniciativas y proyectos que se estén poniendo en marcha, aún queda mucho por hacer. Y por eso desde el Centro de la Mujer pues desarrollamos diferentes proyectos para poder trabajar en todos los ámbitos posibles, pues desde el ámbito educativo, intentar el uso del lenguaje no sexista, los medios de comunicación, pues se tienen diferentes proyectos, pues tanto en lo laboral como en lo empresarial, ¿vale? Como hemos estado hablando, el tema de accesos, uh-huh. tanto en la salud, en el ocio, la cultura, en la participación social, en los diferentes ámbitos de la sociedad, por eso desde el Centro de la Mujer y desde el Ayuntamiento de Sonseca se llevan diferentes proyectos para poder la consecución de todo ello. Uh-huh. Bueno, tenemos que destacar, y ya hablando más concretamente del programa que tenemos en relación con esta octava Semana de la Mujer, creo que es el miércoles 17 de marzo, está prevista la inauguración o la puesta en marcha de un taller sobre aspectos psicológicos, jurídicos y sociales de la mujer ante la separación y o divorcio. La pregunta es, ¿el comienzo será el 17 de marzo o está previsto para más tarde? No, bueno, aquí para el 17 de marzo lo que se va a trabajar es una sesión con la Escuela de Padres y Madres, uh-huh. o con la Asociación de Padres y Madres del Instituto, ¿vale? Eso viene una psicóloga experta en igualdad, donde trabajará con ellas también porque es muy importante no solo dejar la educación en, en los colegios, institutos, sino a través de las familias, ¿no?, de que lo transmiten. Lo del taller que me estás comentando, realmente, bueno, se ha dejado un plazo de inscripción para el 18 de marzo. Termina el 18 de marzo. Sí, pero se pondrá en marcha seguro que para más el adelante. De abril, ¿vale?, con la función. Es un taller que va a llevar a cabo la psicóloga y la jurídica del Centro de la Mujer, sobre todo con mujeres que ante una separación o divorcio pues tienen una serie de problemas, sobre todo para el acceso a diferentes ámbitos de la vida, porque cuesta, porque entonces trabajar sobre todo y facilitarles en la medida de lo posible pues todo lo mejor para ellas. Bueno, a lo largo de la semana pasada y evidentemente a lo largo de esta semana vamos a ir informando en relación con las actividades de la octava semana de la mujer, pero lo que sí que tenemos que comentar es que para todas las actividades organizadas se ofrece el servicio Canguras para aquellas mujeres que tengan personas dependientes, niños, niñas a su cargo, ¿verdad? Sí. La solicitud es en el Centro de la Mujer. Sí, efectivamente, se pone este servicio, es todo totalmente gratuito, lo único que tiene que ser previa solicitud para ver las personas canguras que se necesitarían, ¿no? Sobre todo se pone para que no sea un impedimento para poder la participación social en las diferentes actividades que se han organizado en esta semana, como también se pone en otras actividades o formación para poderle facilitar pues este acceso, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo yo no me quiero demorar más, pero sí recordar que esta tarde a las 8 aquí en la sala Ernest Lluch de la Casa de Cultura contaremos con la presencia de Fátima Arán, donde nos ampliará todos los conocimientos que nos ha pincelado ahora, y sobre todo invitar a todas las personas, tanto hombres como mujeres, a que puedan participar y poder compartir todos los pensamientos o cuestiones que quizá entre todos y todas podemos seguir avanzando, ¿vale? Por cierto, una pregunta. Colabora en la elaboración de la Semana de la Mujer la Asociación de Mujeres El Alba. Me consta que tenemos más asociaciones de mujeres aquí en nuestro municipio. ¿No se implican en la celebración de este evento? Por ejemplo, se me ocurre la Asociación de Viudas que tenemos aquí en Sonseca. Sí que es cierto que, bueno, no forman parte de una manera directa a la hora de organizarlo, pero sí que son partícipes también de las actividades. Vale, es cierto que cada vez se van creando más asociaciones, existen otras dos asociaciones más, que se acaban de crear, entonces lo cual se están formando parte, y sí que es cierto que, bueno, que a medida de que vaya pasando el tiempo pues serán más partícipes y se elaborará un programa mucho más completo, bueno, o habrá que repartirlo, porque para llenar actividades de las diferentes asociaciones. Pero bueno, aunque no sean de una manera directa, como es en este caso la Asociación de Mujeres El Alba, sí que son partícipes de todas y cada una de las actividades. Claro que sí. Pues creo que hemos repasado con todo lujo de detalles todo lo que simboliza, todo lo que significa una jornada como esta, el 8 de marzo. Yo no sé si se nos queda algo en el tintero, Mari Carmen. Me parece que no, simplemente invitar, ¿no?, a todo el mundo. Bueno, claro, estamos diciendo a todas las mujeres que vayan, también que vayan hombres, porque yo creo que la charla de hoy es muy productiva y muy provechosa, tanto para los hombres como para las mujeres. Claro, bueno, pero ya no solo la charla de hoy, sino efectivamente la lucha por la igualdad, como estábamos hablando todo el programa, no es cosa solo de mujeres, sino también de los hombres, ¿no? Entonces, porque además, perdona que te corte, a mí me consta, porque en algún que otro día, 8 de marzo, también hemos hablado con ellos, existen asociaciones de hombres que intentan luchar también por este tipo de causas feministas. Sí, efectivamente, existe AIG, bueno, es una asociación de hombres que luchan por la igualdad real, ¿vale? También a lo mejor es una manera de visibilizar que una unión de hombres también luchan por la misma el mismo fin que las mujeres. Entonces, no es cuestión de solo hablar de que las charlas o la Semana de la Mujer para mujeres, sino para toda la población en general, que deberíamos ser partícipes, porque creo que ese al final es un beneficio para la sociedad. Pues lo dejamos ahí. Mari Carmen Dorado, técnica de empleo y empresas del Centro de la Mujer de Sonseca, muchas gracias por acompañarnos. Un nuevo día 8 de marzo. A seguir trabajando, a seguir luchando, que se está haciendo fenomenal desde los diferentes centros de la mujer que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Y bueno, felicidades por el programa que habéis preparado. Gracias. Junto con la Asociación de Mujeres El Alba. Y bueno, nos veremos, imagino, durante la noche de hoy, insisto, a partir de las 20 horas, charla, conferencia, Mujer y Feminismo con Fátima Arranz, insisto, socióloga y también profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Va a ser aquí en la Casa de la Cultura, en la sala Ernest Lluch. Mari Carmen, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Seguimos, entramos en una nueva hora, nos queda minuto y medio para las